Twisto. Sabes, sabes que yo siempre te bancaba. ¡Cómo van a ser el mundo! Este es un sentimiento que nunca se olvida, el que llevamos dentro para toda la vida. Encienda los parlantes. Por estar con nosotros siempre y nosotros con ustedes.